Ya lo sabía, solo era cuestión de tiempo. Ya no había amor en tus palabras, eran tan distantes los te quiero. Se quedó vacía tu alma, todo se volvió un invierno. Ya lo sabía, solo era cuestión de tiempo. Ya no había brillo en tu mirada y tus besos eran como hielo, solo que un trozo de hielo. Era aún más tibio que tus labios y al sentir tu piel en un abrazo eran como espinas en tus manos. Ahora que te vas, no voy a odiarte ni a desearte mal. Si no hay amor, ¿qué caso tiene ya? Es muy difícil aceptarlo, duele mucho más, me pongo en tu lugar. Yo no te puedo odiar, te amo tanto y si te vas ni hablar. Solo deseo tu felicidad, aunque mi alma llore de tristeza ahora que te vas. ¿Y esta tristeza? El vacío de mi alma por tu ausencia, amor. Ya lo sabía, solo era cuestión de tiempo. Ya no había brillo en tu mirada, tus besos eran como hielo, solo que un trozo de hielo. Era aún más tibio que tus labios y al sentir tu piel en un abrazo eran como espinas en tus manos. Ahora que te vas, no voy a odiarte ni a desearte el mal. Si no hay amor, ¿qué caso tienes ya? Es muy difícil aceptarlo, duele mucho más, me pongo en tu lugar. Yo no te puedo odiar, te amo tanto y si te vas ni hablar. Solo deseo tu felicidad, aunque mi alma llore de tristeza ahora que te vas. ¿Cómo olvidar que si tengo tus caricias tatuadas en mi piel? ¡Bonita! Ahora que es muy difícil aceptarlo, duele mucho más, me pongo en tu lugar. Yo no te puedo odiar, te amo tanto y si te vas ni hablar. Solo deseo tu felicidad, aunque mi alma llore de tristeza.